Hola, buenas noches. Bienvenidos a Buscando Leones en las Nubes. Roberto Nácar, con su habitual eficiencia al frente de los controles técnicos, y Alberto Sansegundo, de quien es la idea del programa, que selecciona textos y canciones, y que os habla también ante el micrófono, os saludamos un nuevo lunes y os invitamos a permanecer con nosotros a lo largo de la próxima hora, convencidos, como estamos, de que el programa que ahora empieza va a interesaros y entreteneros, a haceros pensar y a tocar vuestras emociones. Esta noche continuamos con la segunda entrega dedicada a Wisława Szymborska, la poeta polaca, premio Nobel de Literatura en 1996, cuyos versos llenaron de belleza nuestra emisión de hace 7 días. Serán 4 en total, como sabéis, las ediciones de Buscando Leones en las Nubes consagradas a la obra de la magnífica escritora recientemente fallecida, teniendo la de hoy una orientación también monográfica, al igual que ya ocurriera hace 7 días. Pero si la emisión del lunes pasado se compuso a partir del carácter relativamente autobiográfico de los poemas escogidos, hoy es el tema del amor el que tendrá, durante la próxima hora, un papel primordial. Se trata de versos en los que, como os digo, aparece el amor como protagonista, tanto de un modo expreso y principal, como ocurre con alguno de los poemas, quizá los más conocidos de la escritora polaca, como de una manera más lateral e indirecta, pero igualmente sugestiva, en el resto de los que os ofreceré esta noche. Y entre la poesía, la bella música, una decena de espléndidas canciones que complementarán con su ritmo dulce y algo triste, lánguido y levemente melancólico, la poesía leída. Canciones, por cierto, y solo he caído en la cuenta al finalizar la elaboración del programa, interpretadas por mujeres, en una nueva aproximación de Buscando Leones en las Nubes, esta vez solo a medias consciente y voluntaria, al universo femenino. Confío en que, como de costumbre, podáis disfrutar del programa. Amor feliz. ¿El amor feliz es normal? ¿Es serio? ¿Es positivo? ¿De qué le sirven al mundo dos seres que no ven al mundo? ¿Enaltecidos mutuamente sin merecerlo? ¿Dos cualesquiera entre un millón? ¿Más convencido de que le sucedería? ¿En recompensa de qué? De nada. La luz cae de ninguna parte. ¿Por qué da en ellos y no en otros? ¿Ofende a la justicia? Sí. ¿Infringe las normas establecidas con esmero? ¿Despeña la moraleja desde la cumbre? Infringe y despeña. Mirad a los felices. Si al menos se escondieran un poco, si fingieran agobio para reconfortar a los amigos. Escuchad cómo ríen. Es una afrenta. ¿En qué lengua hablan, al parecer comprensible? ¿Y esos ceremoniales, esos miramientos, esas primorosas y mutuas atenciones? Diríase un complot a espaldas de la humanidad. Aviados estaríamos si su ejemplo se imitara. ¿A qué recurrirían la religión y la poesía? ¿Qué sería recordado y qué olvidado? ¿Quién elegiría permanecer encerrado en el círculo? ¿El amor feliz es necesario? El tacto y el juicio obligan a silenciarlo como si fuera un escándalo de las altas esferas de la vida. Criaturas magníficas nacen sin su ayuda. Nunca lograría poblar la tierra, ya que pocas veces sucede. Que quienes desconocen el amor feliz sostengan que no existe en ningún lugar del mundo. Con esa fe, les será más fácil vivir y morir. I told you, honey. Despedida de un paisaje. No le reprocho a la primavera que llegue de nuevo. No me quejo de que cumpla como todos los años con sus obligaciones. Comprendo que mi tristeza no frenará la hierba. Si los tallos vacilan, será solo por el viento. No me causa dolor que los sotos de alisos recuperen su murmullo. Me doy por enterada de que, como si vivieras, la orilla de cierto lago es tan bella como era. No le guardo rencor a la vista por la vista de una bahía deslumbrante. Puedo incluso imaginarme que otros, no nosotros, estén sentados ahora mismo sobre el abedul derribado. Respeto su derecho a reír, a susurrar y a quedarse felices en silencio. Supongo incluso que los une el amor y que él la abraza a ella con brazos llenos de vida. Algo nuevo, como un trino, comienza a gorgotear entre los juncos. Sinceramente les deseo que lo escuchen. No exijo ningún cambio de las olas a la orilla, ligeras o perezosas, pero nunca obedientes. Nada le pido a las aguas junto al bosque, a veces esmeralda, a veces zafiro, a veces negras. Una cosa no acepto, volver a ese lugar. Renuncio al privilegio de la presencia. Te he sobrevivido suficiente como para recordar desde lejos. Nada sucede dos veces. Nada sucede dos veces ni va a suceder. Por eso sin experiencia nacemos, sin rutina moriremos. En esta escuela del mundo, ni siendo malos alumnos repetiremos un año, un invierno, un verano. No es el mismo ningún día, no hay dos noches parecidas, igual mirada en los ojos, dos besos que se repitan. Ayer, mientras que tu nombre en voz alta pronunciaban, sentí como si una rosa cayera por la ventana. Ahora que estamos juntos, vuelvo la cara hacia el muro. ¿Rosa? ¿Cómo es la rosa? ¿Como una flor o una piedra? Dime por qué, mala hora, con miedo inútil te mezclas. Eres y por eso pasas. Pasas, por eso eres bella. Medio abrazados, sonrientes, buscaremos la cordura, aun siendo tan diferentes, cual dos gotas de agua pura. Full of broken bones. I tried to bring you cigarettes. You said just leave me alone. I remember you. You were locked in a padded room. I tried to teach you solitaire. You just hollered at the moon. I remember you. I remember you. Bonnie and Clyde, we thought we'd go down in history. I guess we changed our minds. You're 100 worlds away now. I'm sure it's for the best. You're practically a stranger now, but you stand out from the rest. 'Cause I remember you. I remember. Stories of your scars, we kept each other's secrets and slept in empty cars. I remember you. I showed you how to kiss. I let you shoot my hats off, 'cause I knew you wouldn't miss. And I remember you. I remember. Talked in tongues of a kinship we could only deny. Now you think you're anonymous, a masked face without a name. But I know you're one of us. Underneath, you're still the same. I remember you. I remember. Identificación. Qué bien que hayas venido, dice. ¿Oíste que el jueves se estrelló un avión? Ajá, pues precisamente por este asunto vinieron a buscarme. Parece que él estaba en la lista de pasajeros. ¿Y qué? Igual se arrepintió. Me dieron una pastilla para que no me desmayara. Todo negro, quemado, menos un brazo. Un jirón de la camisa, el reloj, la alianza. Me enfurecí, porque seguro que no eran de él. Nunca me haría eso, tener ese aspecto. Y de esas camisas están llenas las tiendas. Y ese reloj es un reloj corriente. Y nuestros nombres en su alianza son nombres muy comunes. Qué bien que hayas venido. Siéntate aquí a mi lado. Es cierto, tendría que haber vuelto el jueves, pero quedan muchos jueves todavía este año. Ahora mismo pongo agua para el té. Me lavo el pelo. ¿Y luego? ¿Luego qué? Intentaré despertarme de todo esto. Qué bien que hayas venido, porque allí hacía frío, y él en ese saco de dormir de goma. Él, quiero decir, ese pobre infeliz. Ahora mismo pongo agua para el jueves. Me lavo el té. Es que claro, con lo comunes que son nuestros nombres. Be very nice. Someone to love me right, that would be very nice. Someone to understand each little dream in me. Someone to take my hand, to be a team with me. So nice. Life would be so nice. Life with me, someone to cling to me, stay with me right or wrong, someone to sing to me some little samba song, someone to take my heart, then give his heart to me, someone who's ready to give love a start with me. Oh yes, that would be so nice. Thank you.

Estoy demasiado cerca para que él sueñe conmigo. No vuelo sobre él, de él no huyo. Entre las raíces arbóreas. Estoy demasiado cerca. No es mi voz el canto del pez en la red. No de mi dedo rueda el anillo. Estoy demasiado cerca. La gran casa arde sin mí gritando socorro. Demasiado cerca para que taña la campana en mi cabello. Estoy demasiado cerca para que pueda entrar como un huésped que abriera las paredes a su paso. Ya jamás volveré a morir tan levemente, tan fuera del cuerpo, tan inconsciente, como antaño en su sueño. Estoy demasiado cerca, demasiado cerca. Oigo el silbido y veo la escama reluciente de esta palabra, petrificada en abrazo. Él duerme, en este momento, más al alcance de la cajera de un circo ambulante con un solo león, vista una vez en la vida, que de mí que estoy a su lado. Ahora, para ella crece en él el valle de hojas rojas, cerrado por una montaña nevada en el aire azul. Estoy demasiado cerca para caer del cielo. Mi grito solo podría despertarle. Pobre, limitada a mi propia figura. Mas he sido abedul, he sido lagarto, y salía de tiempos y damascos mudando los colores de mi piel. Y tenía el don de desaparecer de sus ojos asombrados, lo cual es la riqueza de las riquezas. Estoy demasiado cerca para que él sueñe conmigo. Saco mi brazo que está debajo de su cabeza dormida, mi brazo dormido, lleno de agujas imaginarias. En la punta de cada una de ellas, para su recuento, se han sentado ángeles caídos. Give me time to realize my crime. Let me love and steal. I have danced inside your eyes. How can I? Thank you. Encuentro inesperado. Somos sumamente corteses el uno con el otro. Decimos, qué agradable encontrarnos después de tantos años. Nuestros tigres beben leche, nuestros halcones van a pie, nuestros tiburones se ahogan en el agua, nuestros lobos bostezan frente a jaulas abiertas, nuestras víboras se quedaron sin relámpagos, los monos sin inspiración y los pavos reales sin plumas. Los murciélagos renunciaron a nuestros cabellos tiempo a... Sucumbimos al silencio sin acabar la frase. Sonreímos sin recursos. Nuestros humanos no saben qué decirse. I knew I was sad. I recognized it was bad. But now, looking back, I see my mind, it was cracked. Crying to the gardener, underweight in the street, hot with grief, begging please. Don't cut my trees. Please don't take my trees. Go help someone, get them well. Someone sleep by their side. Takes time. I knew I was sad. Recognized it was bad, but now looking back, I see my mind, it was cracked, crying to the gardener, underweight in the street, hot with grief, begging please don't cut my trees, please don't take my trees. Go help someone, get them wet. By the side, someone just takes time. It just takes time. Get well soon. Get well soon. I was once just like you. Get well soon. Get well soon. Get well soon. En la Torre de Babel. ¿Qué hora es? Sí, soy feliz. Solo me falta un cascabel en el cuello que te tintinea al oído cuando duermas. ¿De veras no oíste la tormenta? El viento azotó los muros, como un león bostezó la torre con su enorme puerta y sus goznes chirriantes. ¿No lo recuerdas? Llevaba un simple vestido gris abrochado en el hombro. Acto seguido, el cielo estalló en infinitas chispas. ¿Cómo iba a entrar? No estaba solo. De repente, vi colores anteriores a la creación de la vista. Lástima que no puedas prometerlo. Tienes razón, quizá fue un sueño. ¿Por qué mientes? ¿Por qué me llamas por el nombre de la otra? ¿La amas todavía? Oh, sí, quisiera que te quedaras conmigo. No soy rencorosa. Debiera haberlo adivinado. ¿Sigues pensando en él? No, no lloro. ¿Eso es todo? ¿Como a ti? A nadie. Al menos eres sincera. Tranquilo, dejo la ciudad. Tranquila, me voy de aquí. Tienes unas manos preciosas. Es una vieja historia. El acero me atravesó sin tocar el hueso. De nada, querido, de nada. No sé ni quiero saber qué hora es. Got you crying. The night's the time for your tears. Your heart may be broken tonight, but tomorrow in the morning light, don't let the sun get you crying. Oh. The nighttime shadows disappear. Thank you. un momento en Troya. Las muchachitas escuálidas y sin esperanza de que las pecas desaparezcan de sus rostros no llaman a nadie la atención. Caminan por los párpados del mundo, parecidas a papá o a mamá, y por eso, francamente aterradas. A medio cenar, a medio leer un libro, al contemplarse frente al espejo, suelen ser raptadas y conducidas a Troya. En un abrir y cerrar de ojos, en primorosos tocadores, se convierten en bellas helenas. Ascienden por la escalera real entre susurros de admiración y sedas. Se sienten ligeras. Saben que la belleza es descanso, que los labios moldean el significado de las palabras y los gestos se esculpen solos en un me importa un bledo inspirado. Sus caritas, que valen una negativa a los embajadores, orgullosas se alzan en cuellos dignos de un asedio. Los galanes de las películas, los hermanos de las compañeras y el profesor de dibujo, ¡ay!, todos sucumbirán. Las muchachitas contemplan el desastre desde la torre de sus sonrisas. Las muchachitas estrujan las manos en un rito embriagador de hipocresía. Las muchachitas con la desolación como telón de fondo, la ciudad en llamas por diadema y zarcillos hechos de lamentos. Pálidas y sin una sola lágrima, saciadas de imágenes, triunfales, y tan solo tristes por tener que volver. Las muchachitas que vuelven. Something cool I'd like to order something cool It's so warm here in town And the heat gets me down Yes, I'd like something cool My, it's nice to simply sit and rest a while. Now I know it's a shame I can't think of your name. I remember your smile. I don't ordinarily drink with strangers. I most usually drink alone. But you were so awfully nice to ask me. And I'm so terribly far from home. Like my dress, I must confess it's very old, but it's simple and neat, it's just right for the heat. I'll save my furs for the cold. A cigarette. Well, I don't smoke them as a rule, but I'll have one. It could be fun with something. Bet you couldn't imagine that I one time had a house with so many rooms I couldn't count them all. I'll bet you couldn't imagine I had 15 different beaux who would beg and beg to take me to a ball. I bet you couldn't picture me the time I went to Paris in the fall. And who would think that the man I loved was quite so handsome? quite so tall. Well, it's through. It's just a memory I had. One I almost forgot, 'cause this weather's so hot, and I'm feeling so bad about a date. Oh, wait, I'm such a fool. Just a guy who stopped to buy me something a primera vista. Ambos están convencidos de que los ha unido un sentimiento repentino. Es hermosa esa seguridad, pero la inseguridad es más hermosa. Imaginan que como antes no se conocían, no había sucedido nada entre ellos. Pero qué decir de las calles, las escaleras, los pasillos en los que hace tiempo podrían haberse cruzado. Me gustaría preguntarles si no recuerdan. Quizá un encuentro frente a frente, alguna vez en una puerta giratoria, o algún lo siento, o el sonido de se ha equivocado en el teléfono. Pero conozco su respuesta. No recuerdan. Se sorprenderían de saber que ya hace mucho tiempo que la casualidad juega con ellos. Una casualidad no del todo preparada para convertirse en su destino, que los acercaba y alejaba, que se interponía en su camino y que conteniendo la risa se apartaba a un lado. Hubo signos, señales, pero ¿qué hacer si no eran comprensibles? ¿No habrá revoloteado una hoja de un hombro a otro hace 3 años? ¿O incluso el último martes? Hubo algo perdido y encontrado. ¿Quién sabe si alguna pelota en los matorrales de la infancia? Hubo picaportes y timbres en los que un tacto se sobrepuso a otro tacto. Maletas, una junto a otra, en una consigna. Quizá una cierta noche el mismo sueño desaparecido inmediatamente después de despertar. Todo principio no es más que una continuación, y el libro de los acontecimientos se encuentra siempre abierto a la mitad. Thank you. doesn't matter anyway. So I'm a fool for you. I'm a fool for you. Open my heart and let the wind blow through. 'Cause I'm a fool. La preciosa Fool for You, de Heather Nova, que complementa la lectura del genial Amor a primera vista, quizá el poema más conocido y más citado de Wisława Szymborska, pone fin a este segundo programa de la serie de cuatro que Buscando Leones en las Nubes dedica a la premio Nobel polaca, fallecida hace ahora algo menos de dos meses. Habéis podido escuchar sus espléndidos versos entre las no menos magníficas canciones de Lana del Rey, Cat Power, Aileen Jewell, Stacey Kent, Selby Line, Karen Sousa, Sarah Beth Tachek, Rath Cameron y la citada Heather Nova. Así acaba, pues, por hoy, nuestro programa, que espero os haya encantado. Roberto Nácar desde el control y Alberto Sansegundo de este lado del cristal, os deseamos una buena semana. Os invitamos a estar con nosotros el lunes próximo aquí en Radio Universidad y también a visitarnos antes en el blog del programa, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com. Pasad unos buenos días. Adiós. Ikana habingo jarabi koso mukerila.